esta actividad que está realizando el Club Deportivo Nacional de Rosario? Bueno, la verdad es que esta actividad es para, ¿no es cierto?, recordar a nuestro querido David Celi, al cual está cumpliendo un año de fallecido. El Club Nacional, la verdad es que perdió una persona y un gran jugador como era David Celi. Por eso, el día 28, él falleció el día 25 de agosto, pero nosotros lo estamos haciéndole el recordatorio, ¿no es cierto?, el día 28, al cual no pudimos olvidarlo y no lo olvidaremos nunca, un jugador como fue David Celi para el Club Deportivo Nacional Rosario. ¿En qué consiste esta actividad de homenaje que le hace el Club Deportivo Nacional a David Celi? Esta actividad y homenaje es, vamos a jugar un trofeo, el cual se van a jugar, cuatro equipos están invitados, entre ellos Nacional Rosario, ¿no es cierto? A Socor jugaría con Santa Amalia de Requinoa, y Nacional lo haría a las 14:30 horas con Juventud Chilena. ¿En qué estadio se va a jugar este trofeo? Este trofeo se jugaría en la cancha de Filial Católica. Como le reitero, empezaría a las 14:30 horas, la hora fatal. Empieza jugando Nacional contra la primera de Juventud Chilena. Y de fondo viene a Socor versus Santa Amalia. El ganador de ambos partidos juega la final del trofeo que dona la señora Flor Pino. ¿Qué le pide usted al público, a la gente de Rosario y de Nacional en particular? Mire, yo le pido, ¿no es cierto?, a la gente de Rosario, a los hinchas del Nacional de Rosario, a los socios, a los jugadores, que nos acompañen este día 28, donde estaremos recordando a un hombre, a un jugador que nos dio tantas alegrías. Yo pienso que más de algún dirigente del Club Nacional se va a emocionar ese día, porque la verdad que tenemos tantos bonitos recuerdos de él, ¿no es cierto?, que no podemos dejar pasar esta fecha para recordarlo.